espejo. Kim Chicken, también con exquisitos platos a la carta. Fernando Veir. Fernando Veir. Le dicen el deporte que mueve masas. Eran las luces prendidas. Miller con la velocidad física. El equipo con la velocidad. Creo que en realidad mueve corazones. Porque un hincha muere con cada derrota y vuelve a nacer en cada gol. El aplauso, el reconocimiento. Por eso creo que para comentar el fútbol hace falta más que conocerlo. Es tan apasionante el fútbol. Realmente hace falta sentirlo. La gente nos prefiere porque nos mueve la misma pasión. Área Deportiva. Pasión que alienta. 94.5 FM. Para la hinchada de Liga en todo el mundo. Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión. Un sentimiento. Nuestra vida. Queridos audioescuchas, estamos con un nuevo programa de Planeta Albo. Bastante contentos porque, como dije, hay una cosa ahí media rara que están viendo todo el mundo, pero acá estamos los que verdaderamente queremos la liga, los que verdaderamente sentimos este tipo de esta pasión. Y sigue llegando la gente, sigue llegando nuevos invitados. Voy a dar paso para que saluden mis compañeros. Cristian. Muchachos, Hola, Cristian. Está dormido, señor. Se durmió el señor Cristian. Muchachos, bienvenidos a un programa más de Planeta Albo. Como siempre, sábado, hablando del más grande del Ecuador, el rey de copas. Lo lograste, Zuka. Lo lograste. Les conectamos, hacemos la prueba. Muchachos, ¿quién tengo en Buenos Aires? ¡Futuro! La idea del hogar, pues, qué mal. Buenas, buenas, ahí les escuchamos. ¿Cómo está el sonido, muchachos, Dada? Todo bien. Todo bien, hermano. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? A veces que se ya sabe, el mimado del planeta, porque el mimado. Estaba de vacaciones aquí. Oye, qué gusto escucharles. Tenemos a Lili en la otra conexión. Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lilita. Bueno, esperemos que la Lili se conecte. Por lo menos ya salvamos uno. Ya está uno conectado. Saludos. Pero acá tengo un invitado. Chévere, Futu, déjame, damos paso acá primero y de ahí regresamos nuevamente a Buenos Aires. Tenemos unos anuncios que hacer el día de hoy. Dale, de cabeza. ¿Cómo va, gente? Preparando motores ya para lo que es mañana. A Ambato, todos a Ambato, Planeta Albo presente en Ambato. ¿Te vas a Ambato? Vamos a Ambato, sin miedo, ¿ya? Mentira, ¿eh? Bueno, muchachos, ¿qué les parece? Tenemos ahí anuncios coloquiales. ¿Usted se va a presentar, señor? Sí. Buenas tardes, Planeta Albo. Liguistas en todo el mundo, nuevamente aquí acompañándole a todos mis amigos. Volver a la casa para mí es un orgullo estar nuevamente con mis amigos. Tenemos muchas sorpresas por ahí. Anunciaron una camiseta también, no sé. Ya, pero dejémosles ahí que sea el dueño del negocio que lo indique. Tenemos un invitado especial. Invitados, hoy tenemos de todo. Por favor, salude, señor. Hola, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente hincha de liga ahí alrededor del mundo. ¿Quién es usted, señor? ¿Cómo se llama acá? Paul. Paul es mi nombre, Paul Rosero, y todo bien. Saludos. Le dicen Paul Tommy para que le encuentren en el Twitter. Y vamos también con Argentina. El Futu también tenía un invitado. A ver si lo presentamos, Diego. A ver, por acá, con un compañero de la FB, se llama él también trabaja en radio, así que vamos a ver en cómo nos puede conectar por aquí. Saludos, compañero. Hola, gente, un saludo desde acá a toda esa hinchada blanca del mundo y bueno, en general. Me presento, soy Eri. Un gusto poder darles el día de hoy. Un gusto. Qué gusto, Eri. Y bueno, vamos con teníamos anuncios. Vamos y ya volvemos con lo siguiente. Los protagonistas del deporte llegan a nuestra área. Y junto a ellos, el equipo deportivo más sobresaliente de la radio. Área Deportiva presenta la transmisión del partido Liga con el equipo original. Tenemos transmisión. Bienvenidos. A señor Santiago Beir. Nahuel Pan. Área deportiva por Rumba. Vamos a ver en este momento que el equipo original tiene el balón. Tiene el balón. No me pregunten los nombres de los jugadores porque no me lo sé. Hoy, o sea, vamos a transmitir el partido el día de hoy. Sí, vamos. Para que la gente nos escuche, a ver, dale. Ahí te seguimos, ahí, a los que nos escuchan. No, realmente el balón en este momento se encuentra en la mitad de la cancha. ¿Qué diablos darán? No sé. Bueno, ya me pasa al 10. Ese oye, es Messi, hermano. Es que estamos bien. ¡Oh, y eso es foul! Señor, árbitro, copito de foul, por favor. Ya está. Foul, señor. No nos puede. Ramos. Sergio, listo, se vale. Sergito. Ah, no, no, ya lo pito. ¿Cómo se llama el señor ese? Pero bien. Byron Moreno decreta un tiro libre. No, bueno, ¿y cómo has visto los primeros 5 minutos del derbi español? No he visto, hermano. Pero ya van en los 12. Ya están en los 12. Ah, han sido 12 ya. Vamos, no, pero vamos. No, honestamente, o sea, hay que ser. El equipo original, yo creo que sí le gana. Está jugando mejor, por lo menos en estos primeros 15 minutos. Tenemos un tiro libre que va Messi a cobrarlo. Se le hace chiquito. Casillas se prepara en la puerta, ¿ah? ¿Eh? Sí. Veamos, vamos. Vaya ahí. ¿Sabe qué? Hagamos un comentario. ¿Qué le parece, señor Nahuel Pan? Realmente. Área deportiva por Rumba. Un equipo sólido, realmente. El de Barça. Mira ese pase, hermano. Listo. Y sí, vino el primero. ¡Oye, fue gol! ¿Gol de quién fue? No. Tiro de esquina. No. Casi. Tiro de esquina. Área deportiva por Rumba. Hola muchachos, ya yo creo que mejor nos dedicamos al programa porque esto sí está bien grave. Bueno, fue una... Ya vuelve, Planeta Albo, porque la distancia no es ausencia. ¡Qué gusto! Oigan, nos faltó poder saludar. Lili, te tenemos ahora sí en Argentina, a ver si es que nos escuchas y puedes saludar, por favor. Hola chicos, a toda la gente ahí en Quito, a la gente que nos escucha acá en Buenos Aires, un saludo y qué lindo poder compartir a los años un programa. Un abrazo. Mi Lili, qué gustazo poder volverte a escuchar a los años, ya por fin solucionados los problemas técnicos. Un saludo a Edgarín. Bien, Santi, bien. Ellos que nos están escuchando no pudieron estar lamentablemente hoy con nosotros, pero tenemos un programa. Tenemos otro invitado también que quiere saludar, porque dicen que como ya ni asoma ni nada de eso... Que se reporte. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Majo. Aquí a los tiempos volverles a ver a los panas, ya como no asoman, ya el futuro se fue, ya no llaman ya. Claro, sigo solo de farra en farra. Un beso para todos, hola chicos de Planeta Alba a todos. Qué gusto, yo creo que ya nos hemos presentado en la mayoría el día de hoy. Empecemos con el programa, mi querida Zuka, el guión es todo tuyo, así que Zuka, por favor. Muchachos, vamos a hablar un poquito de lo que fue el partido contra Macaral, el retorno a casa, Liga manda en su casa, manda la hinchada, gran respuesta de la gente, mañana sobre el Tour Ambato, una previa de lo que va a ser el partido de... Bueno, una pequeña celebración que se le tiene a un equipo por sus 15 años, vamos a hablar un poquito también de eso, que en la toda relación de Liga con la Federación se terminó, en Casablanca solo juega Liga. Vamos a hablar un poquito sobre lo que fue Liga Macará, regresamos a casa, gran respuesta de la hinchada, gran respuesta del equipo, y empezar a creer un poquito en que el hecho de que estemos jugando en el Atahualpa sí originó un bajón anímico en los jugadores. Yo lo pude ver así, ¿me dan la razón? ¿Un bajón anímico, dices? Sí, o sea, mucha gente comentó que el hecho de que nos suspendieran Casablanca esos 3 partidos que jugamos en el Atahualpa se vio un equipo... No como el que estamos acostumbrados a ver, el rendimiento menor a lo que se ve por el mal estado de la cancha incluso. Regresamos a casa y el nivel del equipo subió automáticamente. O sea, peleamos otra vez, estamos peleando la punta. Sí, bueno, en realidad el efecto anímico que tuvo regresar es evidente, ¿no? Es evidente, gol. Disculpen que me cambie de tema, pero gol el Real Madrid, hermano. Oiga, concéntrese. Ya, discúlpame. Es que en este momento debe estar mucha gente gritando el gol, hermano. Entonces no me van a parar bola. Pero sí. Gol blanco, gol blanco. Si le vieran cómo saltó. Pero en todo caso, no. Real. Área deportiva. No, en serio. Es que el Kevin iba a cantar el gol. Relate el gol, Kevin. Relate el gol, por favor. Menos, oye. Ya, por favor, por favor. Ya sigue, sigue con el este. Vamos con él. Bueno, no, sí, tienes razón. Verle cómo... ¿Cómo vuelve el equipo? ¿Cómo vuelve el equipo a su estado anímico? Sí, son distintos factores. Uno de los que mencionaba Vero, anímicamente, lo de la cancha, puede ser, no sé, el respaldo de su hinchada que se vio en más número. Distintos factores puede ser. Y precisamente es uno de los temas que vamos a estar abordando, como mencionó Vero. ¿Qué les parece si vamos con una pequeña canción y iniciamos con el primer bloque? Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, ocupando mi respiración. Ese adiós y esa noche, hundiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches que revive en esta canción. Y una mañana al fin espero verte aquí. Y ese frío azul se iría lejos y así volverás a estar. Te puedo asegurar que ni la soledad se atrevería a ocupar tu lugar. Y ese adiós que me retumba en la noche, dando mi respiración. Ese adiós y esa noche, ese adiós sin reproches que revive esa canción. Y una mañana al fin espero verte aquí. Y ese frío azul se iría lejos y así volverás a estar. Soledad. Y una mañana aquí espero verte aquí. Y ese frío azul sería el coche. Aquí con Planeta Albo ya vamos a apagar la televisión por sugerencia de las personas que nos están escuchando. No estamos prestando atención, sí, tienen toda la razón. Vamos con un poquito de saludos de la gente que nos está escribiendo para Majito 922, saludos para todos los que hacen Planeta Albo, aguante la U y su gente. Para Sofi Gutiérrez, no, ya quiero Liga, solo Liga. Ah, la Sofi, es cierto. Mauricio Romero, ¿conoces algún Mauricio Romero? Me suena. Sí, me suena. Sí, pana es. Pana. Ah, ya puse Ruta DirecTV y escucha la narración de Planeta Albo. Da mis Arias, pantalla en el clásico, pero tocó ponerle mute y escuchar Planeta Albo. Todo es posible con la magia del internet y ojo que estoy trabajando. Ah, ya. Al borracho, saludos muchachos, Planeta Albo llegando de Esmeraldas con el pequeño Pepe Zavala. Oye, ¿traería los encargos? Yo le mandé cacadas, si no me trajo ni que piense que cacadas. Sí, o sea, le mandaste a Dietz. ¿Le mandaste a dónde? ¿Qué le mandó el coquito? ¿Qué pasa, oiga? No digas esas cosas, Suquita. Un saludo. Ya se puso nerviosa. Un saludo para Panchito de la MB de Tulcán. Ellos van a viajar también. Es un grupo pequeño, pero que también viene. Ellos vienen el día de hoy. Claro, sí. Ellos vienen. Sí. También un saludo para Cristian LDUQ, dice bien esa canción en Planeta Albo. De ahí que más, Emilia Arellanos, me mato de la risa el grito de gol del Madrid en Planeta Albo. ¿Quién gritó el gol? ¿El Kevin? Los dos acá. Kevin estaba saltando acá. Bueno muchachos, no se olviden que pueden seguir escribiéndonos a Planeta Albo en el Twitter, en Planeta Albo en el Facebook, o llamar al 2547-482 o al 2550-261. Muchachos, ¿qué pasó? ¿Cómo vieron al equipo contra el Macará? Empezamos con el análisis, Kevin. ¿Quieres tú empezar, porfa? ¿A usted le gusta hablar de fútbol, señor? Usted estaba concentradazo. No, es que llegó muy concentrado. Es que eso mismo, algo estaba leyendo en el Twitter. Eso de regresar a casa no es como la casa de uno. O sea, tú puedes estar en la misma ciudad e ir a dormir en un hotel de lujo que no es lo mismo que estar en tu casa. El hecho de regresar a casa nos pareció súper, súper interesante. Y desde el mismo hecho, desde que llegas a la primera puerta, entras saludando con gente conocida, gente cálida, que te da la bienvenida, y mucha gente estaba con la misma ilusión, hasta la señora de las papas de la María, todo el mundo contento, o sea. La señora del bar también nos recibió con abrazo y todo. Pues solo abrazo, porque ya no, más. Ya no hay más. ¿Cómo sí. le viste a Liga? Sí, precisamente lo que dijiste, Santi, y lo resumió Vero al principio, ¿no? Diciendo que todo mejoró, o sea, volvimos a casa y todo mejoró, como decía Santi. Se encuentra uno con personas que ve todo el tiempo y se siente en casa, se siente cómodo. Y bueno, también de ese día quiero agradecer a Andrés Villamarín que nos hizo una nota para Planeta Albo. Muchas gracias, Andrés, por la gira y por dar a conocer el programa aún más de lo que ya viene siendo, de lo que ya viene la gente escuchando. Y nada, con respecto a Liga, hay muchos factores que analizar en lo futbolístico, sin duda, que mejoramos bastante. Sin duda que el equipo se lanzó para el ataque. Yo pensaría que se sintieron más cómodos cada uno de ellos. Las variantes que puso Bausa fueron enormes, la verdad. Y sí, es un gran partido. Una cosa ya es jugar en casa, bro. Sí. Ya jugar en casa ya les subió los ánimos de los jugadores. Se les vio que sienten la camiseta, que la sudaron. Y eso es lo que estaba pidiendo la hinchada, ¿no? Voy a tocar dos puntos y eso te decía Kevin. Ahora el otro sí día le gustó por el equipo. ¿Cómo? Ahora sí ya le gustó el equipo. No es que me guste o no me guste, ya es no que yo creo que yo creo que el equipo ya tiene no tiene nada que ver como equipo, ya viene por el tema personal de cada jugador, y ya, viendo que ya se concentran en lo que es Liga y que se dedican a hacer lo que tienen que hacer, creo que cualquier equipo volver a la casa le va a ayudar a anímicamente a fortalecerse. Ahora viene la vuelta. Estos dos partidos son fijos que vamos a ganar. Ni siquiera tenemos que vamos a ganar. Pero solo se demostrará con la responsabilidad de cada jugador. Recordemos, y lo vuelvo a topar, sí, había situaciones en Liga que eran extra grupal, era personal. Ahora, veremos en el transcurso de estos partidos que vienen. Es importante lo de la hinchada, ¿no? El respaldo que siente Liga ahorita de la hinchada se ha unido mucho más a raíz de todos los problemas que han habido, entonces... Eso están sintiendo los jugadores y eso se pudo ver en el partido contra el Macará. Sí, hay bastante campaña de eso sobre lo que tú dices. Bueno, nosotros más que lo vimos en la cancha y todo eso. Yo no sé, Futu, Lili, ¿cómo lo vieron ustedes? A ver si es que podemos ahí retomar la señal con ustedes en Buenos Aires. No, en principal el todo el plantel mejoró. Creo que toda constitución fue mejor que estar en casa. Por situaciones personales, sí, están en casa y están mejor. Y bueno, el respondió muy bien. El instalar tres goles en una primera instancia me parece genial. En fin, hay muchas cosas que dieron para que ese partido se dé. Nahuel Pan me parece que va dando un gran nivel. El Chucho Bolaños también, por favor. Juan Francisco Ciudad igual cada vez va subiendo de nivel, acoplándose mucho mejor con Bieler también adelante, que incluso él lo dijo, que está aprendiendo bastante y sintiéndose muy cómodo. Y además con Manso. Manso es la situación ahora que vienen a jugar los dos. A mí me parece que el equipo de Liga ya tiene para dónde escoger, tiene para dónde buscar un poco de amplitud, ampliar la línea de juego, ver las bandas, no sé, el equipo en sí se está sentando mucho mejor. Regresar a casa es un estado anímico que está mucho mejor para todos, ¿no? Me parece. Futu, ¿qué te pareció la asistencia que tuvimos del el partido anterior? Estábamos de cumpleaños, hermano. Estábamos de cumpleaños, así que o sea, la asistencia, celebrar cumpleaños en casa, botar la casa por la ventana, en fin, serían muchas cosas para que la hinchada de la Liga Deportiva Estéreo se sienta mejor. En sí, institucionalmente, me parece que la Liga ahora va a dar un cambio, un giro general a todo lo que se ha dado en este primer ciclo de lo que sería el campeonato nacional. Esperando obviamente esa punta y que vayamos, ¿no? Ajá. Lili, ¿tú cómo pudiste ver el partido? Me parece que se habían reunido la semana anterior ustedes para ver el partido, ¿no es cierto? Bueno, primero que nada quiero saber qué pasó con mis atunes al Futu. Bueno, según... los atunes Tuntún, eso le mandamos con Don Futuro, dos cajas de 24 unidades, se mandó revistas... Y creo que también mandamos unos money order, no sé, ahí sí ya tienen que arreglarse a Zabe. ¿Qué es que señor Pueblita? Usted sirve para políticos, sinceramente. Pero los money order sí mandamos, oye. Ah, sí, por supuesto, claro. Las revistas no mandamos. Las revistas no mandamos. No, eso sí, sí. Eso sí, ya, tenemos en cuenta. Tenía que llegar. Oye, no, en serio, mi querida Lili, ¿cómo le viste tú al equipo y el mismo hecho de retornar a casa? Algo pasó, se nos cayó la llamada ahora. Ya nos conectamos. Bueno, volvamos a retomar a la llamada. Sí. Bueno, sí, digamos que en resumen, sí fue la energía que se vivió en el partido, ¿no? Todo lo que significa para los muchachos jugar en la cancha con su gente, tanto para la hinchada. Todo confluyó para que ese partido salga a favor nuestro. Pero bueno. Esperemos que esto sea un giro, un cambio de ánimo, un cambio de actitud en los muchachos para que los siguientes partidos nos demuestren que retomar la casa de pronto es un aliciente para que se desempeñen mejor dentro del terreno de juego, ¿no? Ahora, algún punto que sí bien, que comentaste hace rato era el tema de la hinchada. Estamos contentos, estamos felices, por favor, ahora cuidar nuestra casa. Así a hacerla respetar así y como cuidamos nuestro propio hogar, ahora cuidar nuestro segundo hogar, que es el estadio de Liga. Como así es, como decían, se jugaron tres tiempos del día domingo. El primero, los dos primeros del equipo y el tercer tiempo lo jugó la hinchada. Prendió la fiesta, la hinchada no se fue cada, el tercer tiempo, me parece. Ajá, el tercer es el tiempo. Tercer tiempo. Estoy diciendo, no me escuchas. Jugarle y ese carnaval que siempre prende la hinchada, que siempre está. Me informan que tengo una llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola Carmen, no les escucho bien. A ver si es que te mejoramos un poquito el retorno. Me parece que nos están llamando de Guayaquil. Sí. Exactamente, de Guayaquil viene la llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Carmen. Ah, la Carmen, ¿cómo te va? Maestra, ¿no? La famosa maestra, oye, qué gusto el poder escucharte, qué gusto el poder tenerte acá al aire, que puedas saludar con toda la hinchada. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo maestro te digo? ¿Maestro de quién es? Maestro 80, es Maestro 80 en el Twitter. No me, ay, cierto, perdón, me olvidé, no es mi nombre, no digas mi nombre, dime solo Maestro 80. Ah, pero es que era al revés. Oye, estamos al aire, te está escuchando todo el país y el resto del mundo. A ver si es que nos das una pequeña idea desde dónde nos llamas, qué tiempo eres hincha de Liga, porfa. A ver, espérame que no te escucho bien, verás. ¿Cuánto tiempo tengo siendo hincha de Liga? Aproximadamente unos 9 años. ¿Ya? Aproximadamente unos 9 años. Soy la única liguista en mi casa, como les había comentado. Poco difícil, pero no imposible. Pero un mundo difícil estar ahí, ¿no? Claro, me abandonan, ¿no? Cuando son los clásicos me dejan sola. Más bien sola que mal acompañada en esos clásicos. Pero bueno, hoy no les escucho para nada bien, no sé por qué. Chuta, no sé realmente. Salude a la ñaña, usted, oiga, salude, diga, salude a la ñaña, ¿qué está ahí hecho él? Para los que no saben, maestro. Mi ñaña está ahí. Aquí está, pues no, no faltó. Está escondido. Mi ñaña no para jugar a la familia. Oye, salude a la ñaña, cuñado. Maestra es la única liguista entre melexistas, ¿no? Es así, ¿verdad? Claro, así es, exactamente. O sea, en mi casa todos azulitos. Así es. Oye. Estuvo acompañando en el clásico, bueno, no sé, no voy a decir clásico, pero en el partido contra Barcelona. No, clásico es lo que están dando en la televisión, señor. O sea, usted también ubíquese. No, es el derbi, señor. Por clásico eso, es Liga Aucas. Por eso. Ese es el de verdad. Maestro, Quinta, maestro, Carmen estuvo con bastante otros hinchas de Guayaquil, alentando ahí, hicieron un gran trabajo de verdad. Felicitarlos a toda la gente que acompañó allá. Y nada, y Carmen nos está ayudando también con lo que es fotos. Ella va a estar ayudándonos en Planeta Algo, así que muchas gracias y bienvenida, Carmen. ¿Así? No, muchas gracias a ustedes, chicos. Un gustazo haberles conocido ayer al Santiago y a Mauro. Cristian se perdió. Sí voy. Nunca fue, pero no, un gustazo, es chicos. Es que el señor no, es un perdido. El señor es un perdido. No, pero don Mauro nos está escuchando, Y agradecerle ahí bastante. ¿Mauro no está ahí? No, Mauro tuvo que ausentarse el día de hoy, pero nos está escuchando. También le mandamos un saludo también para él, entonces. Oye, qué gusto, y bueno, para contarles también un poquito que ella también se está integrando a Planeta, va a ser la nueva próxima voz oficial desde Guayaquil, nos va a ayudar, nos va a tener al tanto con lo que la es la hinchada. Sexy, y la voz sexy, no, la voz sexy es la Zuka, la Zuka se está levantando sartén. No, ella es de Guayaquil, no, así que en Guayaquil nos vas a empezar a ayudar y te agradecemos bastante, desde ya te comprometemos y nuevamente agradecerte bastante. Oye, qué pleno que nos hayas llamado. Tú pudiste ver el partido con el Macará. ¿Tienes algún breve resumen que quisieras compartir con nosotros? ¿Cómo le viste al equipo, a la hinchada, el hecho de regresar a la cancha? Bueno, una emoción súper grande en realidad de que el equipo regrese a la casa triunfando, aunque todavía a mi parecer le falta bastante al equipo, no lo veo compacto e incluso eso le comentaba ayer a Mauro. Algo le falta que todavía no sé qué es. Nahuel Pan creo que aún no aprende a caminar. Pasa en el piso solamente. Puchica, y eso ay, como que preocupa un poquito, ¿no? Pero esperemos que con la continuidad de los partidos, que sigamos yendo a la hinchada, les apoye, porque creo que hasta el día de hoy no ha fallado la hinchada, ¿no? Siempre va, le apoya donde está. Ambato, Loja, vinieron a Guayaquil y los jugadores creo que deben de poner un poquito más de ñeque, como le decimos por acá, para que vayan saliendo los resultados, donde sea que vayamos, ¿no? Así es, compartimos totalmente tu criterio. Sin duda, Liga empieza a alzar, le empieza a alzar su juego, empieza a alzar su nivel colectivo. Y vamos bien, yo creo que vamos a estar peleando y vamos a estar ganando esta etapa. Carmen, te agradecemos mucho por la llamada, de verdad. Me parece que se cayó la llamada. Bueno, pero nos está escuchando, seguramente le agradecemos mucho a Carmen por la llamada. Nos llamó desde Guayaquil, oye, se tomó la molestia. Nos llamó desde Guayaquil y le agradecemos mucho por la llamada, de verdad. Y como ella mismo decía, ¿no? Guayaquil no es solo de otros equipos, Guayaquil también es de Liga y muchos hinchas lo están demostrando como Carmen. Le agradecemos mucho la llamada. ¿Qué te parece si retomamos y nos quedamos en la idea anterior de ver la evolución del equipo? No, yo quería primero decirles qué opinan de los cambios realizados en el estadio. No sé si algún radio escucha, hincha de Liga también quisiera llamar y manifestarse al respecto, de ¿no? Los cambios físicos. De los cambios físicos realizados en el estadio, claro. El invitado ha leído el guión y no se le mandó, cacho. En serio, eso no se dice al aire. Ah, cierto, no se dice al aire. Tienes multa. Ya tengo multa. Oye, en verdad. No, sí, ¿cómo? Eso de toda la gente que nos está escuchando, nos puede escribir vía Twitter o Facebook y comentar un poquito sobre los nuevos adecuaciones que se hizo al estadio. En primer lugar, toda la gente que ha asistido a la General Sur saben cómo era la entrada. Eso se dividió, se puso un muro grande. A ver, pero trata más o menos de graficarles, porque hay mucha gente que también no va a la Sur y más o menos quisiera saber. O sea, bueno, cuando ingresas a la General Sur hay un graderío y es grande, el espacio es grande, es muy grande. Entonces, en el momento que había partidos, las dos hinchadas entraban por el mismo sitio y eso es lo que daba a confrontaciones, a problemas. Ahora se construyó un muro que divide esa entrada. O sea, entonces, nos dieron la mitad de espacio. Que es, mitad para la hinchada local, mitad para la visitante. Hablamos de una separación ahora, de unos 5 metros, sí, o unos 6 metros debe ser. Ahora hay entrada específica para la hinchada de liga y la entrada específica para la entrada de visitante. Oye, bajo ningún motivo ahora ya ninguna de las dos hinchadas se ve. O sea, inclusive dentro de los tornos está separado ya. Incluso dentro del estadio ya se separó. Está bien, o sea, totalmente ahora las dos hinchadas ya no se ven para nada. Ahora la General Sur es totalmente de la hinchada visitante y la local es para nosotros. Perdón, y la de abajo es para nosotros. Para tres partidos que van, o sea, no. Pero bueno, vean, saben que siempre. No, y lo interesante es que Liga siempre se preocupa por su hinchada, por nosotros. Y eso es algo que a mucha gente de pronto no le cayó muy bien, pero si se ponen a ver, me parece que la utilidad que va a dar el que se haya hecho estas mejoras en el estadio de Liga van a servir más por la seguridad propia de nosotros. No sé, tú qué. Sí, otra, igual, ¿qué otra esperemos que viste? Esos cambios sean para bien. También vi las nuevas cámaras estaban ahí, entonces yo creo que eso igual da seguridad a la gente, ¿no? A la gente. ¿Se están filmando? ¿Quién? En las cámaras que dices, pues. Filmando, ya se asustó. ¡Ah! ¿Quién está filmando? ¿Cuál es ese? ¿Quién está filmando aquí? Ese delirio de persecución, señor Rosero, ¿qué pasa? Te estamos escuchando, mi querido Diego. Nada, y le digo que ese delirio de persecución del Paulito, ¿qué pasa? Me año toda la vida, usted sabe cómo son las cosas, no mentira. No, pero ahí, no. Si es que puedo acotar algo de lo que estaban comentando ustedes. Por favor. Sí, ese proyecto me parece que fue puesto desde hace mucho tiempo, en el cual toda la gente de la Muerte Blanca estábamos de acuerdo en hacerlo. Y bueno, qué sé yo, ahora que se dieron las cosas para mejorar, que tuvimos ya el acceso para hablar con la dirigencia, y tener ya cada uno su entrada, va a mejorar mucho las cosas, no solo en el prospecto de seguridad, sino también de la hinchada que vaya con total, con total libertad para ir a su cancha, estar bien, y también la gente de la visita, que o sea, no es que se siente incómoda o no, sino que ya, que se den cuenta que tienen su localidad y que nosotros tenemos nuestra única localidad, pues que es la General Sur Baja, nada más. Sí. Sí tengo una queja. A ver. Yo ya no veo el partido gracias a los paravalanchas. Pero póngase a un ladito. O sea, sí toca. Pero a un ladito, pero ni a un ladito. Oye, se suben a los paravalanchas, se suben las banderolas y una que es chiquita. Vaya hacia arriba. Y para colmo la es que la constancia de un paravalanchas es para ayudar a la hinchada y también para tener un proceso de protección. Y la Majo y la otra Majo también están de acuerdo que, conmigo. Es terrible. Es terrible. Pero se ve bien. Yo tendría que hacerme 8 para poder ver. Pero se ve si bien. Te subes, o sea, al paravalanchas, encima. Sí se ve bien. No, se ve todas las banderas, todo lo que desprenden. O sea, claro, se ve, o sea, por ese lado sí se ve bien. Y para colmo, una trata de subirse al paravalanchas. Y cuando no te puede, quieres subir, te dicen no, porque te vas a caer. Sí. Entonces uno le toca quedarse abajo. Toca quedarse abajo y para poder subir, toca hacer maromas, toca por. Pero sabes que a mí me parece, como dice Diego, ha sido de gran ayuda lo del tema del paravalanchas, porque ahora se puede dirigir y se coordina más lo que es los sonidos. No sé, tú, ¿algún aporte? Hasta por el mismo aspecto de seguridad para nosotros mismos, para saber cómo mandar canciones, en fin, y para guardar a la gente del amor, a mí me parece que es un proyecto de los paravalanchas. Exacto, tal como su nombre le indica, Diego. Exacto. Es también, no aflojar el punto mismo de que cuando se manda un gol, estalle la gente de alegría, porque así mismo tiene que ser. Y así ha sido todo. Si ustedes se dan cuenta, el carnaval va total, completamente visual, anímico y con la hinchada. Entonces ahora yo creo que se está dando un mejor plano visual hasta para la gente que está en el campo de juego, que vea y diga, muy bien, aquí está presente la parte blanca siempre. Sí, totalmente. Hola, Lili. Lili. Se me fue la Lili, quería hacerle una preguntita, se nos fue la Lili. Sí, con respecto a los paravalanchas, algo quería decir, Paul, con respecto a los paravalanchas. ¡Sí, pero! No, no, no, ya me dejaron en claro qué es lo que... ya, ya qué, sé, qué, sido, qué, ¿no? ¿Qué rayos ha sido un paro ya, pero todo usted bien. Puso, usted citó algo en su Facebook, usted dijo, ¿cómo es ese del... el tonto es el que no pregunta? ¿Cómo se llama esa cita que la saben tomar? ¿Cuál? Cuando el profesor te dice, pregunte nomás, no hay pregunta tonta. Ah, no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. Eso. Ya, entonces pregúntele a Don Futu qué son los paravalanchas, que no sabía. Don Futu, si le puedes explicar, por favor. Ya me dejaron claro, ñaño, no te preocupes. Ya tengo claro qué es. Y si a la gente le molesta los paravalanchas, se hace un lado nomás. Ahí les acogemos a un lado y nos bajamos en avalancha a morir, pero a la esquina. No importa, muchachos, todo bien. Pero, señor, usted ya solo se pone en una esquina nomás. Ya de ahí, diagonal, como sea. Vámonos. Nos bajamos en avalancha porque nos bajamos siempre. No hay que perder la costumbre. No, y además igual, bueno, yo siempre seré un creyente de que esa general, la parte de arriba igual debería ser localía del IO. Hay que seguir subiendo. Obviamente que es un proyecto que también no se quede descontado, ¿no? Ahora, quién sabe, en algunos años vaya a crecer muchísimo la planta y, en fin. Creo que es paso a paso, todo es paso a paso, como la hinchada va creciendo, porque no solo Muerte Blanca ha crecido, la hinchada es la que está creciendo, entonces eso es muy bueno. Oye, Zuka, rematemos ya lo que fue el tema de ver a Liga, haberle vuelto a regresar, ¿cómo le vieron la misma manera de festejar los goles? No sé, Kevin. Bueno, ya hablamos de lo, para mí yo lo vi bastante cómodo de los jugadores, pero lo que quería acotar con respecto a la hinchada y que decía el futuro, ¿no? Que fue importante la asistencia de la hinchada. Fue el dato que entregaron fue 10.000 pagados y en total 13.000 espectadores, que es un buen número para el partido y esperamos que la gente siga de esta manera. Que ese número vaya aumentando, ¿no? Que no disminuya, es como tú dices, para el partido fue una gran cantidad de gente, sí, que siga aumentando esa hinchada, gran respuesta, y así debe ser todos los partidos, una fiesta, un carnaval total. Una cosa adicional a eso, no es lo mismo jugar en ese potrero que jugar en esa alfombra de liga. Sí. Qué diferente. Oye, o sea, hasta, ¿cómo rueda fuera, hasta la parte en donde están los fotógrafos? Tú ves el césped, es súper bien mantenido. Lo que se ganó aparte de esta suspensión del estadio es justamente poder cuidarle más a nuestro estadio. Y no les vamos a prestar para el partido de Ecuador, así que ni vendrán a pedir el estadio. Ya dijimos. Ahí solo juega Liga. Sí, ahí solo juega Liga y la Católica, que ya ha pedido, pero bueno, ya, no hay problema de eso. Y para terminar el bloque, quería hacer una mención especial, no sé, ¿cuál fue el jugador para ustedes? ¿El mejor jugador? Para mí Ulises. Yo me quedo con Ulises y me quedo con el Taca Bieler. Taca Bieler es un motorcito adelante, la pelea, la lucha. Yo creo que no debían haberle cambiado al Taca. Él debía haberse quedado todo el partido. No sé si es que... ¿Qué opinas vos, Nahuel Pan? Claro, vos, que le saque para que juegues. Che, ¿qué te diré? No, sí, en verdad le debían haberle dejado. Ahora hay que cuidar mucho a los jugadores porque seguimos con el tema de las lesiones. Ya estamos llegando a mayo y seguimos con el tema de las lesiones. Que la contractura, que esta vaina, que lo uno, que si no es lo otro. Entonces, ¿Pero qué somos Liga, Santi, pues, loco? Pero cuéntale la lesión. ¿La qué? Las lesiones, ¿de quién nomás son? Por ejemplo, Roberto la de Luna. Tenemos. Exacto. ¿El Vera? Cheme también no estuvo. No tengo claro lo de Luna, pero está golpeado. No sé, bueno, si solo estuvo golpeado el músculo, no, nada más. Pero no, él ya, él ya está listo para mañana ya. Sí, está listo. Estuvo esta semana. Oye, pero bueno, eso para retomarle en el próximo bloque, para veamos cómo hacer el partido de mañana. Me parece que hay dos tours, hay tour de la muerte y tour de los dinosaurios. Entonces pongamos una cancioncita, muchachos, regresemos y a meterle más ganas al programa. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca o amarilla, tú eres morena. Si la azucena es blanca o amarilla, tú eres morena. A la samaritana o amarilla, te pareciste. A la buena samaritana, Guambrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, Guambrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, Guambrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, Guambrita, pierdo la vida. Si me niegas el agua, Guambrita, pierdo la vida. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Así de celoso, así que ¿qué dices? Es celoso, por favor, no me molesten. Me espantan los novios. ¿Cómo es de eso? ¿Qué hablas? Ah, no sé. No sé de qué. No sé de qué estás ya hablando. Te pusiste nervioso. No me puse nervioso. ¿Qué tenemos para el día de mañana? Mañana, mi hijito, nos pintamos otra vez a mato de blanco, señores. Vamos a nuevamente un poquito. Antes de eso, quiero mandar un saludo muy especial a Riobamba, a todos los hinchas liguistas y a Pueblo Riobamba Rebelde. Pueblo Rebelde. Correcto, están de fiesta, están en su. Cierto que son las fiestas de Riobamba. ¿Qué es lo más bonito de irse a Riobamba? Ir a ver a Liga. Regresar. Comer cholas. Eso, comer cholas. Para la gente que no sabe, a 5 minutos de oye, Riobamba, vamos a comer cholas. Se llama guano. Y venden cholas. Y son, es pan, es un pan con. No, a esas. A él. Con raspadura. Con raspadura. Es súper rico. Entonces. Un golosas las cholas. Siempre pero que. Siempre... Eso se llama tráfico de blancas. ¿Por qué, ve? Venden cholas. Oye, no saludó el Taz hoy día, ¿no? Qué mal criado el Taz. Así, sí, así se ha vuelto el Taz. Pero me la hace una buena. No, ya, en serio, ya un. Oye, había saludos de Riobamba, siempre también. Nos trata bien. Siempre nos trata bien cada que vamos a por esas tierras. Y un saludo también para Francisco de la Tacunga y para Paola, que nos escucha desde los Estados Unidos. Un saludo muy especial. Igual a toda la gente que siempre nos escribe vía Twitter, vía Facebook. A Sofía Gutiérrez, a Juan, a David Álvarez, a Adri Zacoto, gente que. Mauricio Romero. De nuevo el Mauricio. Sí, yeah. ¿Qué tal está el almuerzo? Escucha. Pregúntale que está el almuerzo. Siempre nos escucha. Para la gente que nos está escuchando y no puede ver el clásico, va 1-0 ganando el Madrid. El Madrid. Y vamos con un poquito, vamos a conversar un poquito de lo que se viene mañana, muchachos. Pintamos, llevamos el carnaval nuevamente a Ambato. Esta vez vamos a salir en la madrugada por cuestión. Pero antes de empezar con los detalles del tour, ¿qué costo tienen las entradas? Pero es que primero vamos al costo de las entradas, porque no mucha gente va a viajar en el tour. Puede ser que ya la gente esté saliendo el día de hoy y quiere saber el precio de las entradas. Bueno, el precio de la general está en $10, igual que el partido anterior. La tribuna, 20 y el palco, 30. Baratito, o sea, nosotros siempre nos ven la cara. Me toca. O sea, aprovechan, ¿cachas? Entre este partido, el primer partido ya tuvieron para el sueldo de los jugadores de todo el año y para este partido para el siguiente año. No, pero no está bien, me parece que eso sí, sí debería ser un llamado. Sí, deberían tener control en eso porque realmente exageran con el precio de las entradas. Bueno, muchachos, vamos. Ahora sí, volvamos. Un poquito. El tope es hoy a las 10 de la noche en el portal. Salimos a la 1 en punto, el domingo 1 de la madrugada, para viajar tranquilamente. ¿Qué se van a Loja? No. A la 1. ¿Pero por qué a la 1? O sea, para que podamos entrar esta vez, porque la vez anterior viajamos, igual salimos como a las 8 de la mañana, no, y eso que llegamos a buena hora, no pudimos entrar, se acabaron las entradas. sobre venta de boletos. Entonces esta vez la barra y toda la gente que viaja con el tour está más organizado. Vamos a salir a la 1 de la mañana, vamos a viajar tranquilamente. Como siempre se ha dicho, hay buses para todos. Y buses familiares. Si falta buses, se llama ese momento, nunca ha habido problema con eso. Hay buses para las barras organizadas, hay buses familiares, pueden viajar guagua, siempre han viajado. Y aparte de que se tome en cuenta que Ambato es una ciudad relativamente cerca, siempre nos ha tratado bien. Entonces la gente que no quiera viajar con la barra, con el tour que organiza La Muerte Blanca, puede viajar por su parte. ¿Qué costo tiene el tour? Está en $6. $6. $6, y, ¿no? ¿Y hay cada cual tiene que comprar la entrada o cada te van cual a ayudar a comprar la entrada? Siempre ya por estar organizados, vamos a hacer un grupo de la gente que viajó. Ya sabes cuánta gente y todo. Cuánta gente viajó y todo, y para ellos tener preferencia para el momento de las entradas. Primera parte. Segunda, salimos, como les comentaba, a la 1 de la mañana, vamos a viajar tranquilamente. Ya se conoce a la gente que siempre va en los buses, que los maneja. Entonces, gente de confianza, es gente que siempre, que es profesional al volante, no como todas esas noticias que se escucha, es profesional al volante. Entonces van buses para las barras organizadas, van buses familiares, pueden llevar a sus hijos, como si lo prefieren pueden viajar aparte. Hay mucha gente que ha optado por irse a Baños, viajó a Baños hoy en la madrugada, sí. Baja mañana temprano a Ambato. Hay mucha gente que baja igual. O están en Riobamba también el día de hoy, sí, como están justo Riobamba, estaban en fiestas. Precisamente por las fiestas y bajan a Ambato. Viene la MB de Turcán, que se le manda un gran saludo. Siempre están pendientes de Planeta Albo. Viene Turcán, se van con nosotros en el tour. Y el promedio es llegar tipo 3:30 de la mañana para poder organizarnos igual. Y podría no tener el mismo problema. Bueno, salir con la tranquilidad de tener el tiempo suficiente, porque a las 9 de la mañana ya abren el estadio. 8 de la mañana empiezan a vender las entradas. Otra cosa, para no olvidarnos, también los amigos dinosaurios están organizando un tour. El de esos parece que está un poquito más caro o más barato, porque es $15. Incluye el tema de lo que es de entrada. Creo que hay pocos cupos. Entonces, quienes conozcan o quienes les acompañan a los amigos dinosaurios pueden ponerse en contacto con Mauricio Sánchez o con Richard Sánchez para que tengan un poco de ideas de, y así puedan acompañar. Ellos también tenían un claro bus para salir. Sí, pueden viajar como para ustedes sean más cómodo. Otro punto, desde el partido anterior la barra está vendiendo cocos y camisetas. Esto es para financiar a la barra en nuevos proyectos que se está viniendo. Desde la semana anterior estábamos vendiendo los cocos a $10 y las camisetas a $15. Sí, hay las camisetas que son con mangas y sin mangas, los cocos. Así que toda la gente que esté ahí, acolítennos comprando. Acolítennos comprando todo esto. Es para financiar a la barra para nuevos proyectos. La semana anterior nos fue bien. Yo estuve personalmente haciendo la venta de modelito, sí me contaron que estaba de modelito, vendiendo el coco. Le vende el coco. Cocos multiusos, les cuento. Cocos multiusos. Los cocos no son violencia, muchachos. Las camisetas tampoco, así que acolítennos comprando para financiarse. Nos fue bien el partido anterior, vamos a estar mañana vendiendo en Ambato, vamos a estar el próximo partido contra Barcelona también vendiendo. Así que muchachos, acolítennos con eso, es un llamado a toda la gente. Y mañana ir a acompañar a Liga Ambato, incluso porque Ambato es una ciudad chévere. Está a 5 minutos, también tienen, si desean quedarse a almorzar y todo. Ficoa, tienen Pinjo, entonces es chévere, o sea, es un tour que vale la pena. O sea, el que no se ha animado, y es un paseo, sí, como tú dices, es un paseo súper relajado, vas 12 del día, se acaba 2, te das una vueltita, 6 de la tarde tranquilamente estás en la casa. Lo que sí, lo importante es lo que decía la Azúcar, ¿no? La explicación es que la culpa la tiene una bella ciudad como la Tacunga, donde todos los carriles se interceptan y se hace un tráfico. Es por eso que hay que salir temprano. No solo la Tacunga, me parece que es desde Machachi mismo, donde empieza todo el... Ahí, es como que tienes... Es un cuello de botella, sí. Seis carriles y todo... Es como botella. Y todo se hace así, una sola Y, pero para las chuchucaras. Claro, ahí es que todo el mundo para ahí. Tienes más excusas para ir, tienes las chuchucaras en la Tacunga, los helados en Salcedo. Tienes las gallinas en Pinjo, el pan en Pinjo también. Las cholas en Riobamba. Y de vuelta. Y es cerca, pueden viajar temprano y regresar temprano el domingo en la tarde, descansar para que el lunes no estén cansados. Diego, ¿qué recuerdas tú de algún viaje a Ambato? Ambato no nos quiere, Ambato nos odia. ¿Qué puedo contar o qué no puedo contar? A ver, Dieguito, cuéntanos alguna anécdota de algún viaje a Ambato para que la gente también se enganche y pueda acompañarnos mañana. A ver, verán, hay que tener en cuenta que Ambato es una plaza un poco pegada hacia la Liga Deportiva Universitaria, es afín a los colores de Liga. Y bueno, pero también tenemos algún roce con la policía y cuestiones, son cajes del oficio en realidad. Pero a mí me parece que la gente de Ambato se toca bastante bien con hinchada de Liga. Hay que tener en cuenta también que hay una buena plaza de hinchas de Liga ahí en Ambato. De la Muerte Blanca Ambato fue una de las primeras fracciones de Muerte Blanca que salió. Y qué te contaré, muchas veces hace años, me acuerdo, una vez tuvimos que viajar a Ambato a jugar contra el técnico universitario y tener una eclosión de gente que nos recibió a todos, nos ayudó a entrar. Entonces no teníamos para la entrada, nos daban para la entrada. Ahora han cambiado un poco las cosas, pues, pero ya viajamos muchas más personas, pero creo que sigue habiendo ese aliento fuerte para la Liga Deportiva Universitaria. Y hay que tener en cuenta que hay que ser resignificante con el equipo, quererlo mucho, acompañarlo donde sea. Como dijo ahí, la Zuca es una plaza que está bastante cerca de Quito, que la acompañemos. Hay mucha gente que viaja también en sus autos, ahí en el móvil, qué sé yo, ahí en el Puna móvil. Ahí deben hacer un tour también para que viaje. El señor Rosero está ahí censurado en Ambato, pero él es distinto ya, las cuestiones son personales que tiene por allá, pues. Así el Paulinho. Yo también creo que es personal eso. Así que si quieren hablarle la gente de Ambato al Paul, por favor escriban nomás. Yo discrepo. Yo también me parece. Bran, me refería, o sea, yo he tenido malas que experiencias. Que no le quieren a usted. Sí, no, de haber tenido novia ambateña. Cuente que tuvo novia ambateña. No, nada que ver eso. O sea, estamos remitiéndonos ¿novio? al cotejo y al partido de... No, es verdad, pero no, me parece que generalizaste mucho sí, al momento. Pero porque bueno, hay bastante hincha de Liga en Ambato. Pero me refería no más de esas anécdotas... Ah, en que han hecho travesuras. Ustedes, que ustedes también eran traviesos en su tiempo. Ya, algo así. Claro, y entonces especifica eso. Se nos reprimió de una manera muy intensa por parte de la policía. O sea, sí es comprensible, bueno, eso pasa en todo lado. No estaba en el comentario por la hinchada de Liga tampoco, sino por las situaciones que se ha vivido. O sea, lo tuyo era parte de una anécdota. ¿Qué te pasó de las anécdotas que estás contando? Hoy yo me acuerdo un partido con el Macará, que la gente entró al estadio, no sé si el Futu se acuerda. Rompimos las mallas, pero o sea puertazo. O sea, usted también hace eso y quiere que traten con flores. Es que es más, ahorita que tengo la oportunidad de estar hablando con el Dari, nosotros fuimos famosos en Ambato y en Quito. ¿Por qué? Porque salíamos en el comercio, siempre que jugábamos en Riobamba o en Ambato salíamos en el comercio, no sé por qué, hermano, pero siempre salíamos. Aprovecho para darle un abrazo de gigante a mi hermano Darío. Oye, y el Darío estuvo acompañándonos dos programas, estos dos últimos programas. También está mandando un saludo. Es que dijo grande. Que no tenía nada que hacer y que por eso vino. Hoy ha sido el día de las confesiones, ve. ¿Quién más se quiere confesar aquí? No diga. En serio, oye, nos han mandado. No, pero... A ver, usted confiésese, señor. Don Kevin, confiésese. ¿Te has oído asustar los insectos al señor acá? Qué nota. Oye, así que un saludo grande al Darío, pues que ya vemos que estaba acabando exámenes y ya de aquí le hemos de ir a visitar a este sinvergüenza. Oye, no sé, Futu, o de pronto tú, Kevin, ¿saben con la alineación que mañana partimos? Liga creo que sale el día de hoy ya a Ambato, me parece. A ver, hagamos un recorderis. ¿Iría Dida en el arco? Luna. De la Cruz, man. Ulises, no regresa. Sigue golpeado en Norberto Araujo. Sí. Entonces tendríamos. Yo creo que, es más, yo creo que va a repetir el mismo planteamiento técnico. Se repite. ¿Quién sería el único que podría regresar? Ah, el único que salió sería Méndez. En este caso, yo creo que sería reemplazado por Lucho Quiroz. Según leía. Por acumulación de tarjetas. Según leía también Chemes. No va Méndez. Entonces ahí cambiaría. Dependiendo de. Claro, es que era Chila o Chemes. ¿Cómo no va a ser duda, güey? Ya vas. No, no. Respete, mal señor. Mal chiste. Sí. No, Cheme, multa. Es duda y Bausa dijo que si... Bausa también es duda, no ha de ser. Bausa, de no contar con Cheme, cambiaría un poco... Porque iría Rojas. No, no, pero cambiaría el sistema, el esquema de cómo, no, cómo se presentó. El juvenil creo que es Ceballos, ¿verdad? Claro, lo tenemos a Bolaños y todo eso. ¿El juvenil es? Ceballos se merece. Están llamando señor Nahuel Man. Aunque repito, yo sí quisiera verlo al Pato Gol. ¿Crees que sería un partido para Pato Gol? Parece que no. Cualquiera. Este partido me parece que no. No, es buen delantero. Siempre está bien. Pues que cambio tácticamente, ¿a quién sacas? Puede jugar con Bieler si de pronto se anima. No juegan dos en punta, sí. Por eso no juega, ni Santiago tampoco juega. Ya ves, ni me lleva, creo. Digo que podría, ¿no? O sea, me gustaría verlo en cancha a Pato. El partido, ¿a qué horas va a ser el día de mañana? 12:30. ¿12:30 o 12 del día? 12 del 12:30. Día. 12:30. Es un buen horario. Es una hora como para que la gente pueda viajar tranquilamente, ¿no? Igual la gente que está allá. Entonces no hay problema por eso. Todo está armando de la manera para que ningún hincha que viaja se quede afuera y todos tengamos la oportunidad de alentar al Rey de Copas, ¿no? Sí, acá estaba leyendo algo de Cheme y lo que dijo Bausa respecto al tema es que Cheme sufrió una contractura en la rodilla, por lo que hay que esperar para ver si puede jugar o no. Eso nada más. El Luna seguramente, como dijimos, ya estará bien y sigue llegando la gente acá. Nosotros siempre tenemos casa llena. Esta casa recontradena. Un abrazo grande a mi hermano y una solidaridad eterna. Tuvo un percance el jueves anterior, ¿jueves o miércoles? Jueves. Jueves anterior. Bueno, cuenta y quiero que te enteres que estamos todos contigo. Preséntate, saluda a toda la audiencia, estamos conectados con Argentina también. Manda ahí un... Sí, así les voy escuchando. Hola chicos, soy Andrés Pacheco. Un saludo para todos, alias el Negro Pacheco. un gusto estar con ustedes, me pasaba un ratito a saludarles y a darles el aguante para el día de mañana, para el partido. ¿No traerías el almuerzo? Sí, toma. Oye, Pachequito, qué gusto tenerte. Vemos que estás con Don Julián ahí, el próximo barrista de los de corazón. Está Doña Steffi, también quiere saludar, porfa, Steffi. Envía un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, soy Estefanía. De Pacheco, mañana, por si acaso. No, Estefanía Isurieta, yo de no soy Pacheco. De nadie. Fuerza. Es la actitud, por favor, ¿sí o no? Y a nivel nacional. Don Futuro, ponga orden aquí, por favor. La Steffi es de mi equipo, chulo. ¡Ay! ¡Oye! Hey. Futuro. A ver. ¿Cómo? Futu, ¿qué le parece ese saludo de aquí, del personaje que he metido? Ya, ¿qué se puede hacer, pues, hermano? ¿Qué se puede hacer? ¿Quién va a parar Río del Chota, hermano? Oye, qué gusto, como les digo, seguimos escuchando. Entonces, terminemos esta parte. Estábamos pensando estábamos terminando de armar la alineación. ¿Cómo le ves a Liga Voz? ¿Qué jugador, cómo le verías planteado mañana a Liga Voz de Negro? Bueno, sabes que yo a Liga le veo mejorando, le veo con alzas en su fútbol. Entonces, el día de mañana estoy seguro que venimos con esa victoria de Ambato. ¿Tu alineación para mañana? Va Domínguez, va Neisser, va Luna, Ulises, Calderón. Diego Calderón. Va al medio, va Quiroz. El chiquito. Manso, el piojo. Ah, no, pues el grandote. Va. ¿Qué diría Lucho Quiroz? Hidalgo. Sí, se supone que va Lucho Quiroz de inicio. Iría Hidalgo y el TAC. Oye, si es que nos daba la alineación de corrido, se ganaba la camiseta. Casi te ganas la camiseta, estábamos en ese concurso. Ahí tiene el de Negro, llegaste un chance tarde, pero bueno, por eso quiero que des tu criterio de qué opinas de los cambios, eso hablamos al principio, ¿qué opinas de los cambios que se han hecho en la cancha? En el estadio. En infraestructura. Bueno, realmente no me gustó para nada, para la gente que está acostumbrada a ir a la General Sur, encontrarse con un muro con un muro de Berlín, en pocas palabras, que divide la entrada a la General Sur, es encontrarse encarcelado, es encontrarse enjaulado. No sé si sea la mejor solución para dividir el ingreso de dos hinchadas, pero para nosotros que somos dueños de casa y que pasamos ahí todos los partidos, realmente no fue nada vistoso, no fue para nada vistoso, es más, era una jaula, era algo tétrico poder entrar ahí. Chévere. Ahora, veamos eso a futuro, porque eso es obvio como visualmente tú lo ves, porque en realidad esto ¿para qué es? Para la seguridad. Y si es que vamos a ver que hay seguridad, creo que se cumple la principal función de ese muro. Sí, pero bueno, para los que entramos y vimos los cambios, hay un punto de nexo. O sea, desde que entras en la General Sur en la parte alta, vas a los graderíos, entran cada uno por su lado, pero justamente adentro, ya pasando las puertas metálicas, tienes un punto de conexión en el cual hay o no haya policías, puede haber el desmande entre barras. Te digo porque es la ventaja, en cambio. Si es que ya no tienen que estar preocupándose por dejar entrar primero una barra, luego otra barra. Unas 100 personas, las otras 100 personas. Lo que ocurría siempre, ¿no es cierto? Van a poder ingresar las dos al mismo tiempo y simplemente se enfocarían en ese punto que tú dices. Claro, obviamente es más no. Es pequeño que todo ese corredor que es hasta la salida a la calle. Tienes dos puntos. Tienes dos puntos dos visiones ahí. Uno, la de la seguridad. Y otro, para quienes vamos ahí, eso estaba terriblemente feo. Bueno, en eso sí tengo que darte la razón. Ahora veremos cómo va en el transcurso de los partidos. Justamente el próximo año es uno como para demostrar si valió o no valió la pena. Y que la policía cumpla su oficio justamente en los puntos clave. Sí, sí, sí. Pero a la larga, ¿sabes cuándo va a desaparecer esto de el día o la semana anterior pusieron el muro? El momento que empieza a llenar toda la General Sur, ese muro va a desaparecer, porque no va a haber hinchada visitante en ese sector. Entonces, lo que tiene que hacer la gente de Liga, la hinchada de Liga, es empezar a ir más a los partidos, no solamente a los partidos importantes o a los partidos de copas internacionales, sino a los juegue contra quien juegue. O sea, ha sido algo que nos hemos promulgado, la hinchada de que vamos independientemente contra quien sea, sino porque vamos con Liga. El momento que se llene la Sur Alta y no haya espacio para una barra visitante en ese lugar, va a desaparecer el muro. Veamos, entonces es el compromiso para la hinchada de Liga. Aquí tienen a un fiel hincha que va a cualquier partido y que les pide nuevamente que asistan a los partidos, sea cual sea. ¿Te vas a Ambato? Sí. ¿Sí te vas a Ambato? Sí. ¿Me llevas? No. Y Pacheco, con respecto, me quedo con lo que dijiste al principio de no es vistoso. ¿Cómo cambiarías tú eso? ¿Qué recomiendas, por ejemplo, para el muro? O sea, a ver, el muro, ¿cómo lo haríamos? La primera idea sería hacer un mural, hacer que la gente se dedique a pintar, por lo menos del lado que nos va a pertenecer a nosotros, claro, para que eso sea justamente como una cancha, sí, como un graderío ahí. Y justo, Pachequito, yo te iba a comentar eso, algo que la gente diga que está muy preocupada, eso saben. Lo de malo es que como ya llegó todo este proyecto y con el lamentable suceso que tuvimos, se aceleró la construcción. Pero de lo que yo pude alguna vez conversar con Diego Castro, con toda la gente de Liga, lo que ellos quieren es terminar de hacer ya la obra física y luego van a llamar a una convocatoria para que toda la gente de Liga tenga acceso a pintar un mural en todo el recorrido, lo que es el nuevo muro este que divide. Entonces Liga tiene muy presente que quiere hacerle más vistoso, no solo al mural, sino quiere empezar ya a expandir todo dentro del estadio, hacer más murales, cosas más artísticas. Entonces yo creo que están cerrando algún tipo de convenio con las casas que proveen pintura y se va a dar ese anuncio. O sea, y que sabes que esto a la larga va a promover que la hinchada se comprometa más, que gente que tiene talento pintando o grupo de amigos que se unan puedan ir y pedir un espacio de ese mural para poder dibujar y que se junte que más. Así es. Sí, porque incluso cabe recalcar que hay gente que tiene talento para pintar por los 14 años de la barra cuando estuvimos en Miraflores. Es sorprendente cómo entra alguien con un pedazo de papel hecho a lápiz y con una lata de spray en la otra mano, y mientras va viendo el papel va dibujando en la pared como si nada. Entonces es sorprendente. Entonces ese muro va a servir para apoyar toda la creatividad, claro. La creatividad de toda la gente que pinta. Entonces, sí, hay gente de Liga. Granito de arena de la hinchada para hacerlo más vistoso al gol. No. Al gol. Pero, para hacerle más vistoso al gol. Al estadio. No, sí, hay gente de Liga igual dedicada al arte. Hay gente como, por ejemplo, el Diego Villarruel, que es un artista plástico de Liga. Él Estaba desde hace muchos años atrás pensando en pedir a la dirigencia un espacio para hacer un mural alusivo al equipo, ¿no? Alusivo a lo que significa para él Liga y sin ningún costo. Entonces, o sea, imagínate, gráfico, ahora que hay más espacio, músicos, es mucho chévere, es muy, muy bacán. Ahora va a haber independientemente, mucho más espacio. Paul, del arte o de la imagen que se dibuje, porque acá todos tenemos gustos distintos de arte. Unos más oscuros, otros más claros. Pero la idea es que nadie se resienta tampoco con lo que se vaya dibujando ahí, porque si es que alguien se resiente por una imagen, no sacamos nada, si lo que queremos es que la gente se una. Ajá, el arte es así, es una manifestación espontánea, entonces es abierto a cualquier tipo de ideologías y a cualquier tipo de prejuicios. Sí. O sea, ya dio su exposición y deja el micrófono al aire. Eso es multa, señor. Ya, otra vez más multado y me lo cierran el micrófono. Bueno, y terminando ya de hablar sobre el partido, sobre algunos temas también, sobre la infraestructura que tiene Liga, ¿qué les parece si todas vamos a una música y volvemos con el siguiente? Una musiqueta. No se ponga así serio. Una musiqueta. Vamos a la musicata. ¿Y cómo se dice? No sé cómo dije. ¿Y cómo es? No sé cómo dije, pero música. No, ahí te repetimos, repítale. Después me reví. La musiquita. Es que si le conocieran al Polito. Oye, Polito, ¿qué música es la que te gusta a vos? Me gusta un montón de música, más más fácil es decir qué tipo de música no me gusta. ¿Qué no te gusta? No me gusta la música. Ya, muchas gracias. Es que, ya, es que Brian es bien polémico, a ver. Como buen periodista es bien polémico. Es bien polémico. No me gusta la música folclórica, pero la que no es protesta. O sea, tú estás a favor y en contra. ¿De qué? De todo. O sea, tengo posiciones simplemente así, ideológicas. No, ¿qué? Oye, va desarrollando el programa el día de hoy. Bueno, ya hemos abordado todo lo que ha sido Ambato y todo lo que se va a dar la logística del día de mañana. ¿Qué canal lo va a transmitir? Me parece que es de Teleamazonas, ¿no? Teleamazonas, claro, Teleamazonas. No, creo que es el canal del Estado que tiene los derechos de del Macará. Ah, sí, es el canal del Estado. Sí, me parece que es el canal del Estado, sí, porque... No, Macará fue el que estuvo en el problema este de que no les querían pagar y todo eso, y ellos abandonaron el convenio que tenían con Teleamazonas. Entonces, me parece que es el canal del Estado, sí, para que toda la gente tenga pendiente todo el este. Bueno, ¿qué tenemos, Vero, para el siguiente? Se nos viene Barcelona. Disculpe, ¿qué? Pero antes, se nos viene Barcelona ahí, no va a haber televisión. De semana, no más, estás viendo, no va a haber el próximo. Están dando ahí, se nos viene el ataque, ya les arrinconaron a los del Madrid. Sí, 89, ¿cuánto? No veo el tiempo. 59 minutos. Ah, ya, gracias. Del 59, lo siento. No, a ver, pilas, muchachos, ¿qué es para si hablamos un poco de lo que Liga no va a prestar la cancha para el partido? ¿Qué opinan ustedes? Papá Oso se manifestó y dijo que en Casa Blanca solo juega Liga. ¿Quién está de acuerdo? ¡Yo! ¿De qué? ¡Alza de Julián, alza la mano! Hasta Julián Pacheco, de 6 años, está en contra. Organicemos la idea, o sea, tú estás, nos comentas cómo fue la noticia, cómo se dio la noticia o cómo nace lo que vamos a comentar ahora. Precisamente por todos los espectáculos que de farándula y conciertos y todo lo que ha habido en el estadio Atahualpa, la cancha está en pésimo estado. O sea, el estado es deplorable de esa cancha. Incluso fue uno de los factores para que Ram Berbera se lesionara nuevamente. Está activada la cámara, Taz. No, yo está activada la cámara. Vean bailar al señor Puebla. Es una musiquita. El mayor, pero el mayor no. Bueno, y estamos hablando. El mayor, el mayorcito, el mayorcito. Echando suela el mayor está. No, ya, entonces esto nace la idea de que juegue la selección en Casa Blanca. La gente que es liguista, que va a todos los partidos, que conoce Casa Blanca, sabe que la grama de ese estadio está en perfectas condiciones, que es una alfombra, prácticamente es una alfombra eso. Y se manifestó y con la idea de que la selección juegue ahí, a lo que Papá Oso respondió y con un rotundo no, dijo... No, jamás. Vaya, bueno, otro lado. Les cortó las pretensiones, que es lo... Sí. Les cortó las pretensiones. La viada, o sea, les cortó la viada. Vean, muchachos, si es que no habría el enfrentamiento y si es que la FEF no se hubiera puesto, no sé, o sea, de esta forma tan radical a perseguir a Liga... Sería un lujo tener a la selección, selección bien representada. Tendría que analizar todo lo que ha hecho en contra de Liga. ¿Con qué cara se le ocurre pedir a Liga que le prestemos la cancha para que juegue la selección? Nunca llegó a pedir, sino que es un rumor. ¿Con qué cara a él se le ocurriría pedir la cancha de Liga? Exacto, pero... Con la misma cara con la que te acusa de todo lo que te ha acusado. Con esa misma cara. Con la misma cara que pretende sacar lo que quiere sacar. Con la misma cara que te plantea el canal del fútbol. O sea, con esa misma cara. Él tiene el descaro suficiente para proponer todo lo que propone. Bueno, sabemos que es... Sigue Futu. Yo creo que no hay que irse en contra del proceso de la selección o de la construcción de selección. Somos ecuatorianos y le queremos mucho la selección. Obviamente se va a comparar con lo que sentimos con Liga Deportiva Universitaria, diferente, pero sí hay que tener en cuenta que el señor Chiriboga en sí no debería o no tendría la cara en sí para pedir este tipo de cosas. Después de poner tantas solo con Liga Deportiva Universitaria, me parece que no es la idea. Y cuestiones de gente honorable como es el señor Rodrigo Paz, él ya dio su punto de vista y punto. No apretó la cancha y parece una decisión muy correcta. No, sí. Hola, Dieguito, soy Andrés Pacheco. Verás, un poquito, nadie está en contra de la selección y del cariño que incluso le tenemos como ecuatorianos. Tú también sabes cómo hemos estado en las gradas del Atahualpa, partido tras partido. No, ya has de pedir entradas. Una, por favor, anótame. Pero la posición que en la que se puso la Federación Ecuatoriana versus Liga es algo que no lo podemos dejar pasar. Tampoco es que Liga, si es que ya llega o llega a haberse pedido, tomará la mejor decisión para darle o no darle. Lo que estamos dando aquí es el criterio de como hinchas, cómo nos hemos sentido afectados por una federación y obviamente por quien está a la cabeza, que es el señor Chiriboga. ¿Vos algo más que acotar? Yo como hincha de Liga considero que así no sea la dirigencia de Chiriboga, el estadio de Liga solo debería jugar Liga y nadie más. La Católica también. ¿Qué Católica? No, bueno, no. La Católica hizo un pedido formal al cual la dirigencia de Liga aceptó. Ellos tienen, y creo, la Universidad Católica para jugar ahí. Pero bueno, o sea, hay que darles facilidades porque Liga también es un equipo grande que sabe comportarse. Me parece que el punto que toparon ustedes sí es importante, pero a la vez también es algo que no le deberíamos dar tanta atención, porque no se va a dar y esperemos que no se dé. El caso de darse es muy imposible por el tema logístico, el tema... Me parece que las suites, por ser propiedad horizontal, ellos no pagan el acceso, porque ellos tienen acceso ilimitado. Entonces, me parece que por ese lado es imposible que se dé. No, recuerden, chicos, que incluso en el primer mundial, en las clasificatorias del primer mundial, Ecuador jugó de local contra Venezuela, contra Bolivia, y ahí estuvimos nosotros. Dos partidos. Ajá, fuimos todos y ahí jugó la selección justamente en su camino. Oye, a su, ¿te acuerdas su primer lo que mundial? Dijeron que esa cancha es demasiado rápida y que no se acostumbraban, que querían nomás regresar acá a Atahualpa. Por ese supuesto, fue un punto de y crítica. Y ahí es cuando dijeron. Pero lo que yo había sabido es que la federación había dicho, bueno, queremos nosotros también tener la taquilla de lo que es gente de eso. Estos dijeron, es imposible porque es una propiedad horizontal, entonces no aplica. Entonces me parece que ese tema... Sí, ya. Sería perder un poco palabras para un tema que todavía no se ha dado. Ahora, solo hay que pensar ahora sí en función de selección del Ecuador. ¿A dónde se va a ir? Guayaquil. Pero hermano, es que no... Ve, no, hablemos como selección, estoy diciendo. Nuestro fuerte siempre ha sido la altura. Sí, dígase o no, siempre ha sido un fortín aquí, Quito. Y sí se complica la selección en ese sentido. Dime que no. Para mí no tiene que ver lo del Atahualpa, no solo porque se presentó tal artista y... No, eso es... Parece que están haciendo mal las cosas. Están haciendo mal cosas desde hace tiempo. En otro lado que hay espectáculos, dos espectáculos cada mes, más los partidos, y está a la cancha, o sea, pero hacen las cosas como se deben, corrigen lo que tienen que corregir, invierten cuando Esta deben, semana en una radio deportiva, un señor de la federación, con palabras dijo que él, si le dan 3 días, él tiene la cancha de la Atahualpa intacta. ¿3 días? Él dijo en palabras que él levanta la chamba, pone otra chamba y en 3 días que nadie toque, o ponle 5 días. Que en 5 días que nadie toque la cancha. 3 días dijiste. Ah, bueno, entonces 3 días ya. Si dices 3, mantente en 3. Y que si le dan 3 o 5 días. 3 días. 3 días, entonces. Ya. Él tiene la cancha intacta. Entonces, ahí está, que aplique. ¿Dónde está todo ese dinero que tiene la federación? Es que ahí sí compartimos, creo, todos, que se está haciendo malas cosas. Preocupándose, lo de las canchas de aquí en el Atahualpa, no solo aquí, al principio de año también estuvieron la de Manta y todo, y se guardó el espacio, claro que bastante tiempo, pero ya está recuperada. Entonces, pero cuando se hace... Canal de fútbol. Claro, o sea, se preocupan exacto, de otras cosas. ¿Sí ven? Se preocupan por cosas que no deben la gente de la federación. El ministerio entregó $1,000,000. Y 150 mil para qué. ¿Cuáles destinados iban una parte para mejorar? Y yo no estoy de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo en eso. A ver, hagamos un recorrido. ¿Qué canchas están en pésimo estado? Empecemos la de Manta. Vamos por. Pero a inicios de año. Otra cancha mala, la de Santo Domingo. Otra cancha en pésimo estado que haya jugado Liga, la de Ambato. Santo Domingo, Ambato, en Ibarra también tenía. En Ibarra también. Tampoco es buena. Ya, y fueron casi todos los clubes que estuvieron de acuerdo en formar la asociación de canales. O sea, me parece que eso es algo ilógico. Y ahora, miren el descuido que se tiene el Estadio Atahualpa. Porque es descuido, no es que ha habido eventos. O sea, la cancha es cancha y esa cancha tiene que aguantar. No la mantuvieron, no dieron un buen respeto a esa cancha. Ahí están las consecuencias, entonces me parece que no. Independientemente del estado de las demás canchas, la cancha del estadio de Liga es la mejor cancha del país. Entonces, y una de las mejores de Sudamérica, entonces a cualquier equipo le va a querer jugar en esa cancha. Y si la selección, por A, B, razón que ahorita no tiene el Atahualpa, y si hicieran el pedido, les encantaría pues jugar en esa cancha. Sí, y sería bonito, o sea, por el mismo espectáculo que la cancha podría brindar, pero yo creo que ojalá se rectifique y la gente de la federación retome sus funciones para las que fueron elegidos y lo hagan, y lo vuelvan a hacer. O sea, esperemos. Ahora, veamos desde el punto de vista de negocios. ¿Cuánto le entra a Liga porque alquilen la cancha? Lo que pasa es que... No menos de 30 miles. 30 mil dólares, pero es que 30 mil dólares al mantenimiento de cancha, al deterioro de lo que va a ser... todo lo que es logística y todo eso, me parece que no compensaría. O sea, no compensaría para mi gusto. Y como les digo, o sea, el principal motivo de tener un estadio grande es la taquilla. La federación se va a fijar es en la taquilla. Liga tiene un aforo de 45, 50 mil personas. Menos, diga, son 50 mil. De las cuales 9 mil. No estoy de acuerdo, o sea, no tengo clara la relación, pero son como 9 mil personas que van a suite. Son 9 mil boletos menos, hablando en términos generales. Esos boletos no van a ser taquiza, y esa taquiza que dejen de ganar no van a querer. Entonces es bien complicado, y es, yo creo que es el plus que tiene el estadio de Liga, y por cual no se puede y no se va a prestar para eso, a menos que quieran jugar y que no haya taquiza para esos. Sí, y una corrección que acá me escribieron, que es 1.500.000 que se entregó a las federaciones para que arreglen todos los espectáculos deportivos. Y Ceballitos ahí se va a topar con muchas trabas, ¿no? Él trata de hacer bien las cosas, pero se va a topar con muchos negocios. No, ahorita Ceballitos está peleando con el señor del Comité Olímpico. Comité Olímpico, sí, exactamente. Por tantas anormalidades que hay y que ojalá se den a conocer todas, ¿no? Oye, pero sí sería bueno, eso también debería normarse. Hay presidentes que se han quedado años. Sí. Hablamos de la federación, hablamos del COE. Entonces sí me parece, Danilo Carrera se llama el señor. Sí. Entonces sí me parece que también debería haber un rato en que digan, bueno, aquí está todo el aprendizaje que he tenido, voy a preparar a otra persona nueva para que siga. Pero eternizarse en un cargo... Pero el señor no quiere soltar, parece, pues, la presidencia del COE. Sí, yo lo oí en una entrevista que le pasaron en Rumba, que decía que, bueno, yo estoy 20 años aquí, he aprendido, ¿y a quién voy a heredar? Y amenaza con quejarse al COE internacional. O sea, yo pienso que Chiriboga no gana la siguiente elección. Fue como que hace meses lo que sacó del canal de televisión y todo lo que... Sí, dijo, es un poco... Oye, y algo de eso también hay, ya se ve reflejado. Me parece que tú estabas viendo algo de la suspensión de Intriago, ¿no? Tres fechas. ¿En base a qué le suspenden a Intriago? A ver, se les apagó la televisión. Cuenta, Cristian. Cristian, si tú me puedes ayudar. Gol del Barca. No, pero ya, a ver, señor. Les conté. Liga de Loja. Va a salir en $12, sí, $12. Me parece que las entradas salen a la venta el día sábado, que para la gente que no tiene super hincha. Por eso les repetimos. Ajá, lo de la reservación está, si no me equivoco, desde el día de hoy. Sí, y por eso les repetimos que sería bueno que se hagan super hincha. Incluso por eso toda la gente que adquiera su super hincha ya puede ingresar desde el partido contra el Barcelona. Así que, muchachos, vamos a apoyar al equipo, compremos la super hincha. No tenemos mayor facilidad de entrar a partidos de alta convocatoria como es contra el Barcelona y el resto de partidos durante todo el año. Y ojo que el precio super hincha ya ha bajado, claro, ¿no? Entonces, ¿cuánto ahorita? ¿90 y algo? Me parece que estaba menos de $100, estaba en $90, algo así. 90. Pero imagínate, ¿te das cuenta que el... ¡Gol de Renato! ¡Oye! 2-1. ¿Qué le pasa, señor? Aquí no se concentra ya. Hasta la mala palabra del señor. Oye, sí, el precio del super hincha al haber bajado incluso te ayuda para los próximos partidos y te evitas todo lo que es colas. Y es súper hincha es apoyar directamente a Liga. No demos nuestra plata a los revendedores, que muchas veces o te pasan una entrada falsa o abusan en el precio. En el precio de las entradas. Entonces, el mismo hecho de que abusen es la manera más cruel de alejar al hincha. Te compras tu super hincha, ok, no tienes para tu super hincha, te compras de super hincha express, de ese que lo puedes recargar. Ve, hay veces que uno no tiene ese rato ni para la entrada. Cuéntanos alguna anécdota que te ha pasado. Bueno, yo soy super hincha desde hace algunos años, justamente porque pienso que el comprar el super hincha es apoyar a mi equipo de esa manera. Y ha habido veces en el que durante el año no he tenido ni... más que para los pasajes. Ni permiso de la casa, ni señor. Permiso de la casa. Eso, sí. Hable con propiedad. Pero con mi super hincha voy, entro y listo, tengo por más partido complicado que sea, y ahí estoy. ¿Tú lo recomiendas entonces tener super hincha? Sí, completamente. ¿Y alguna otra anécdota cuando habían los partidos en los que se podían comprar entradas adicionales? ¿Cómo te dobían las llamadas? Todos los amigos querían que les dé reservando. Y es bueno, o sea, a la final... A la final es una buena manera de incentivar a todos los amigos. Entonces les recuerdo, $12 va a estar el partido. Nueve el partido de Barcelona, 3 con la Liga de Loja. Y muchachos, algo que quería comentar era sobre lo que topamos antes, el tema de abuso de entradas con respecto cuando nosotros vamos. Y de que esta forma se puede solucionar con respecto a lo que ustedes dijeron, ¿no? Que yo comenté que está mal este abuso que de dar, de nosotros no hacer lo mismo, de dejar que nos sigan aumentando las entradas siempre que vamos. Y alguien me dijo que no podríamos nosotros aumentar porque resulta que siempre el valor, el de menor valor tiene que ser la entrada del visitante. Entonces yo no sabía eso, pero la forma de solucionarlo sería como dijeron ustedes, con super hinchas, ¿no? No hay a dónde. Si todos tuviéramos super hinchas, la entrada nosotros la pudiéramos... Podría subirle, duplicarla, exactamente. Nos ponen a nosotros a 10 dólares. Sí, es exagerar. Y la gente no se tendría que preocupar porque tiene su super hincha que está pagado desde el principio y va tranquilo. Y tiene la garantía de que va a entrar al partido y que puede ayudar a hinchas que no tienen... Por ejemplo, yo no tengo la super hincha porque siempre me ha gustado guardar los talonarios. Entonces, si no bien no tienes la super hincha, también pueden adquirir la tarjeta liguista. Que tal les da, o sea, no pueden entrar. Te da la tarjeta, partidos, pero tiene da la facilidad de comprar y reservar las entradas. Así que si no. Te dan la entrada, sí. Sí. Sí, entonces aprovechemos. O bien está la super hincha o bien está la tarjeta liguista. Cualquiera de las dos maneras es para apoyar al equipo, ¿no? Sí, igual. Hoy por hoy hay que tener en cuenta que la dirigencia de Liga está dando muchas facilidades para que la gente de Liga se acerque al estadio. Sea la tarjeta liguista, el super hincha, en fin, pero me acojo, me uno al criterio del negro, es una postura de él de ser un super hincha en sí, que quiere comprometerse con la institución y compra su tarjeta. Eso, o sea, hay mucha gente que debería colaborar con la institución y acogerse a ese estilo. Y compremos esa tarjeta liguista, compremos la super hincha que le va a hacer mucho bien, tanto a la persona como al beneficio individual como hincha y a la institución. Sí, y Diego, eso te digo, y por ejemplo, tú que vives en Argentina, ¿cómo ves o cómo manejan las taquillas lo que son los equipos grandes? ¿Verdad? Hablemos de Independiente, hablemos de River, mismo Chaka. Acá es un poco diferente porque todo ya es un proceso de socios. ¿Ya? Entonces, hay socios vitalicios en su mayoría, claro, y también son socios hinchas, claro. Son socios hinchas que tienen voz y voto en las juntas de dirigencia, pero son los mismos hinchas que están ahí. Entonces, es una cuestión que todavía en plano de Ecuador no ha llegado. Incluso en partidos ya, digamos, clásicos acá, los propios hinchas, al ser tantos socios, no pueden conseguir entrada fácilmente y se realiza un sorteo y los que van hablando a día y todo y ahí ya les permite encontrar entradas. Justamente eso iba a acotar, que los socios, en el caso de River al menos que conozco, es como que los socios acaban todo el papel y la gente que en este caso super hincha seríamos nosotros, la otra gente se queda sin entrada y le toca por no ser socio, por no acceder al estatus de socio, se queda sin entrada y le toca hacer, o sea, y ni siquiera colas porque agotan el papel. O sea, es que todo. Esa, yo creo que esa es la idea, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Que esa podría ser la meta, ¿no? Exacto, la meta final sería que todos, listo, yo tengo mi entrada ya para toda la vida. Y esa es la innovación que, eso te digo, es algo que caracteriza a Liga, es la innovación que ha tenido, porque Liga trajo el concepto del super hincha. Ahora vemos que ya muchos equipos, claro, hay de equipos patio aquí, ahora aquí mismo. Están tomando, pero a la larga es buena porque así esos también van a regular sus precios. Así también esos van a parar el abuso que tienen hacia las otras hinchadas. Porque no está bien, o sea, yo creo que hay que ganar, pero no hay que tirar a matar al espectador, al hincha. Porque uno como hincha va a hacer turismo, cuando vas de visita vas a hacer turismo, por lo menos te compras un helado, por lo menos te gastas $10 de gasolina. Eso es generar y hacer riqueza. Por ejemplo, yo sí me acuerdo, no tuvo que ver con Liga, pero sí cuando jugó Barcelona y el Deportivo Quito en el Atahualpa. ¿Qué? Barcelona, ¿Quién? ¿Ella? Ellos le pusieron a $15 la entrada al Barcelona, entonces es una estupidez. Sí, y es algo... Desde ese lado, fuera de ser hincha de Liga o de lo que sea... Sí, es exagerado eso. Entonces, porque yo lo veo así, limitas a mucha gente que vaya. ¿Y entonces, qué provocas? ¿Que esa gente esté deambulando fuera del estadio? Fuera del estadio, claro. Que haya, y eso también genera violencia, por ejemplo. Exactamente. Y dos, si pones a un precio razonable la entrada, llevas a que más gente acuda al estadio y por ende tengas fidelices más taquilla. Fidelices más, sí. Y por ende tengas más taquilla. Ahora, si pones a un precio exagerado la entrada, mucha gente deja de ir. ¿Por qué? Porque cabe tomar en cuenta que mucha gente retaquea fuera del estadio. Y la gente que lo hace, yo lo he hecho, sabe que es difícil muchas veces retaquear en el estadio. Sabe que es complicado retaquear en el estadio. Según tengo entendido, está a $10 para mañana, ¿verdad? Sí. Entonces, pero el precio, el precio original de ese partido es $7 y te cobran $3 de una rifa. Yo no sé quién norma eso, o sea, de una rifa. Oye, pero ¿no se supone que eso no se puede hacer? Se supone que no. Eso aprueba la federación en la reunión de los martes. ¿Sabes qué? Sí, justo de lo que yo comenzaba. Y ojo, que la entrada iban a poner a $13. Exacto. Y saltaron, la hinchada de Barcelona y la dirigencia de Barcelona saltó, porque iban los $13 para cuando jugaba contra Liga, cuando jugaba contra Barcelona. Contra los tres equipos. Y saltó, la gente saltó, porque realmente es el colmo. Y es lo que debe preocuparse este Chirirboga, loco, de que no estén haciendo lo que les da la gana en los diferentes estadios. Exacto, porque estadios. Te digo, o sea, ya, $3 una rifa porque te sortean una moto. Pero, loco, o sea, algún hincha de Liga ha tenido la suerte, y si es que hay, que nos llame y nos comente, digan, sí, yo no me gané la Liga, moto. No solo de Liga, sino de cualquier equipo que se haya ganado uno de esos. O sea, rifas. Yo no tengo idea. ¿Quién audita eso? Me parece... Y está mal. Según sé, el municipio esas cosas no lo permite. Bueno, hay una ley antimonopolio que prohíbe eso. Exacto. Vamos desde ahí. O sea, fuera de rifas, de cosas, lo que sea, eso no se puede hacer. Yo he tenido, he podido escuchar de reuniones con el ingeniero Torres, por ejemplo, que le han ido a proponer para una buena causa, para una persona que esté enferma de cáncer, cosas por el estilo, sí, dice, ponerle un dolarito más. No, no se puede. Liga no hace eso. Exactamente. Y eso te da las facilidades, puedes ir al... Eso es lo que hacen, lo que les da la gana, definitivamente. Sí. Y es cierto, o sea, y como dice aquí Sofi Gutiérrez, poner al fútbol como un lujo, $10 son 5 almuerzos para una persona que trabaja. Es que es cierto, si te pones a pensar, por ejemplo, el ser humano no se guía por las necesidades básicas. Tú dejas de comer un día. O sea, que 14 vidas son 7 gatos. Tú dejas de comer un día, pero tienes asegurada tu entrada el domingo a la cancha, entonces lo haces. Entonces no, hay que estar un poco más pilas con eso del precio de las entradas, no abusar de la gente. Mucha gente va y retaquea a propósito de eso. El domingo no hay cómo retaquear y la gente que esté con aliento al licor o en estado de ebriedad no puede entrar al estadio. Así que, por favor, gente de Liga. No hay cómo retaquear. No, en Ambato es prohibido por una ley municipal. Pedir dinero no se puede. No hay cómo retaquear. Por eso y muchas cosas más. Por eso estamos retaqueando desde aquí. Pero, por ejemplo, ahí en ese mismo punto, ¿y quién controla la reventa? Eso es cierto. Si prohíben retaquear, que prohíban la reventa. En el partido anterior contra el Macará estábamos afuera, todita la gente que viajó de Quito, y no había, ni siquiera había entradas. Cuando se acercó un revendedor y dijo, yo tengo dos bien generales. Puestos. Uno en cada lado. Uno en cada dos lado. Dos entradas, ¿sí? No tiene algo para lanzarle. ¿Y? Una norte y una sur, o sea, está bien, señor, es inteligente, usted es la malpensada. Entonces me coge y me dice, no, tú tampoco eres malpensado. Entonces coge y dice, a $20 cada entrada. $20. ¿Te das cuenta? Y han de haber sido las de cortesía, típico. El año anterior, cuando jugamos contra el Barcelona, la general, a nosotros nos vendieron a 8, estaban vendiendo a $35 la general. Allá los revendedores. Y eso nadie controla. Igual, Juan Manzano estaba comentando que el partido anterior contra Macará, a las 7 se supone que abrían las a las 9 abrían boleterías, y antes de que se abra boleterías ya había salido gente con el fajo de entradas a vender. Y eso entonces es malo. Eso nadie controla. Pero sí, y eso sí, pero de eso la prensa habla. No habla. De eso nadie habla, eso nadie controla, pero sí molestan que pelados estén retaqueando para ir a ver a su equipo. O sea, y retaquean. Bueno, fuera pelados, son esas señoras más bravas que pegan más duro que nadie, Sí, entonces hay que tener cuidado. Y así como nosotros nos piden respeto, también tenemos Nosotros nos merecemos respeto, y nos también merecemos, y nos tienen que hacer respeto, porque nosotros somos la parte fundamental de la economía del fútbol. Nosotros somos los que estamos aportando. Nosotros tal vez somos en un 1%, de comer a los jugadores. Tal vez en 10%, tal vez en 100%, pero nosotros somos parte de la economía del fútbol. Son hinchadas que se abusan, sí, lamentablemente. Sí, son mentalidad chicas de dirigentes que creen o que quieren llenarse sus arcas a costa de los equipos más grandes o que tengan mayor hinchada de aquí, del Ecuador. Entonces, eso no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Y mientras no haya una normativa en regular los precios, como decía el Santi, lamentablemente cada uno va a poder poner a lo que le dé la gana. Exactamente, y eso es lo que es algo digno de alabar de Liga. Liga al inicio del año saca una lista en la que tiene tres tipos de partidos. A, B y C, o sea, premium, el normal y un estándar. Y a esos precios les pone para todo el año. No es que viene y dice, oh, me va a faltar plata este partido, lo vamos a subir 5, 6, 10 dólares. Y aparte son de tablas de estándar que tiene eso Liga. Y da la hinchada para que ya se prepare. Económicamente, para el domingo ya tengan que decir, bueno, va a gastar $8 de la entrada, más $1 en pasajes, más esto, más lo otro, más aquello. Y la chela. Más la cerveza, más los tabacos, más la comida, yo qué sé. O sea, ya tienes un presupuesto en mente. Claro. Ahora que vengas y de la noche a la mañana te suban el precio así, se te descuadra totalmente. Cuando vas solo, cuando ya tienes familia o cuando tienes tu novio. O hay mucha gente que es hincha de Liga, que va a Casablanca con toda la familia. Señor, yo voy con mi esposa y con mi hijo todos los partidos. ¿Y su señora? Y mi ¿y su señora también? Y mi señora también. Gran pedazo de... Si oyen un sartén ya saben por qué es. Es que fue la verdad. Oye, otra cosa que nos olvidamos, que justo cuando Liga... o visita, o esta vez que estuvimos en el Atahualpa, fue el abuso en el precio de los parqueaderos. Tal vez nosotros no lo sentimos porque vivíamos cerca. Claro. $5 No supe ni. $5 te cobraban el hecho de dejar el carro fuera en la casa. $5 llegaba el cuidador, tenga señor. ¿Pero quién tiene la culpa? El le que paga los $5. Nada. No, ¿cómo así? El señor era, le pago a la salida. ¿Me paga ahorita o no me hago cargo de su carro? Oye, loco, ¿con qué tranquilidad dejas vos tu auto fuera? Dime, o sea, si ya estás atrasada, dices, ya, pues, loco, $5. ¿Por eso fue dejar a tu casa? Bueno, ahí le cobramos 3 nomás, señor, y con factura. Pero no, si te pones a ver, hay un abuso, y fíjense, quienes viajen mañana a Ambato van a ver que al hincha de Liga le ven con signo de dólares, y eso está mal. O sea, yo creo que nos merecemos un respeto porque nos abusan en los precios. Y este es uno de los factores por qué hay más comodidad en el estadio de Liga, ¿no? Exacto, llegamos a casa, los parqueaderos. Sin desmerecer, vas a un estadio en que no te brinda comodidad. Desde el partido anterior se hubo sobre la sobreventa de boletos y la gente se peleaba porque quería ver el partido sentado, otros querían alentar, y ni siquiera las gradas, que se supone que por cualquier emergencia tiene que estar libre, no podías pasar. Es que eso es en todos los estadios. No, en el estadio de Liga no pasa eso. En el estadio de Liga no tienes eso. No pasa eso. No puedes decir, porque en los partidos importantes o que da más gente... La novelería prima. Verás, Liga, la taquilla de Liga siempre la vende un 5% menos del total del boletaje. ¿Sabes qué es lo que se estoy te hace? Estoy de acuerdo con que la dirigencia lo vende ese 5% menos, pero siempre hay... Pero lo que hace ver más lleno es que Liga da prioridad a los niños. Entonces, a veces si los niños generan un espacio y ese espacio se recorre en el estadio. Pero hay veces en que tú ves, la general baja estás... repleta, llena, porque ahí es la fiesta, pero en cambio arriba la gente está mucho más holgada, es porque también hay mucha novelería y la gente se baja. Entonces sí, pero Liga sí mantiene el sistema de seguridad y de venta de boletos de Liga es muy recomendado y es muy estándar, que tanto así que lo usan algunos equipos. Es que claro, no te das cuenta también, porque si juegas, vas de los 13.000 que ves contra el Macará y ves los 50.000 que ves contra el Barcelona, o sea, sí te incomoda ese estar peleando. El espacio, el espacio. Que caminas y te empuja o pasas y a ti te dicen novelera porque no te conocen o nunca van al estadio y te gritan novelera. Oye, pero ya ese término ya lo vamos a dejar usar, ese de novelero, porque estamos en esa campaña de que todo el hincha de Liga es hincha de Liga y esa palabra no existe. Noveleros, los de acá de la 6 de diciembre. ¿Cuáles? Los panas de Boedo. Esos son noveleros. Ellos no existen, panas. Son de Boedo, por eso no existen. Ellos verán volver a Boedo. Y ahora... me salgo del tema. Y ahora, ¿a quién irán a apoyar si le apoyaban a la Católica? Ahora sí que se pongan la camiseta de la U de Chile, pues. Justicia divina. Y ahora, po, ¿a quién irán? De la U de Chile, ¿no? Sí, hinchas de Luz de Chile. Bueno, les deseamos bastante suerte. Yo espero que les vaya bien, que ganen. Yo realmente no. Espero que lleguen. A no, ninguno. No. Espero, no que lleguen, espero que lleguen a la final. Ya cuando vayan a ganar, se les vaya la luz, se les apague el PlayStation, loco. Es lo único que yo quiero. Es lo único que yo pido. No, es que no. Ese equipo ni siquiera para el PlayStation. No, es que usa, es que ellos juegan con la camiseta de San Lorenzo. O sea, por eso. O sea, no existen, pero sí, ahí lo hacen. Bueno, vamos con lo que realmente importa con Liga. Vamos a una pausa para terminar el último bloque. Señorita, doña Pacheco. Que muestre la cédula. No, ya dije señora que no de Pacheco. Soy de nadie, que no soy de nadie. ¿Ves? Yo tengo si papeles. No, yo tengo si papeles no, que ve, si no es de nadie, ve. Con ya. Estos maritales, de mar. Ya, si no es de nadie, ve. Ahora sí puedes dejar a la señora. Qué bruto. Pero diga, señora de Pacheco, ya, bueno, entonces la señora de Pacheco ha pasado muy bien el día de hoy. Y chile ha hecho gozar, Pachequito, ¿ah? Todo bien. Es que ya se puso al día aquí en el Skype. Eso ha sido. Sí, le vieron. Está ahí con una sonrisa de oreja a oreja. De hornado. Señor Pacheco, ¿usted? No, gracias a todos, chicos, por haberme invitado. La ha pasado genial. Sí, siempre con la gente de Liga se pasa bien. Entonces, una mañana súper chévere. Y comentando acerca de nuestra pasión, que es siempre por Liga. Sí, las diferentes maneras chévere, de alentar y de hinchar a Liga, pero todos con un mismo fin, ¿no? Hacer más grande este equipo cada día, y irlo a apoyar donde sea, como sea, y a la hora Futu. Que sea. Futu, a los tiempos que pudimos hacer una conexión muy buena, ¿cómo ha pasado hoy día con el programa ustedes? Eric, que también se nos unió en la conversación, ¿cómo la vivieron? Y bien, todo bien, ya sabes. Son temas de polémica, temas de discusión, temas en los cuales todos estamos inmersos porque es una pasión que nos gusta. Y hablar de Liga sentir la liga siempre va a ser algo que nos va a reconfortar. Lo menos, como siempre les he dicho, a la distancia es un poco duro pasar así lejos de personas queridas, del equipo de tus amores, pero esto es algo que nos une un poquito más a todas las personas que estamos aquí. Por eso es el problema del planeta algo, ya saben, la distancia es ausencia, así que siempre vamos a estar ahí. Un abrazo, amigos. Gracias por hacernos partícipes de todo. También, por favor. Lo tenemos a Eric ahí. Sí, sí, acá estoy. Qué gusto, oye, sí, compartir contigo, saber que te puedes ir integrando con nosotros y tal vez en los próximos programas también contar con tu presencia, con tus comentarios. Como todos saben, Planeta Albo es hecho para los hinchas, es una familia muy grande en la cual todos son muy bienvenidos acá. Entonces, te damos una bienvenida y esperemos que poder seguir contando contigo en el futuro. Así será, en el futuro y con el futuro, claro. No, chévere, chévere. Me parece que la Lili se nos fue ya, se le cayó. Bueno, mandémosle un abrazo grande. Muchachos, igual yo les recuerdo, mañana, hoy el tope a las 10 de la noche en el portal, salimos a la 1 de la mañana para Ambato. Todo con un viaje, por un viaje tranquilo, para que toda la hinchada de liga que viaja pueda entrar sin ningún problema. Así que muchachos, todos apoyar al Rey de Copas, si quieren viajar con la gente que organiza el tour, si quieren viajar como pana, con los panas, con los amigos, viajen. Paseo familiar mañana. La cuestión es apoyar a Liga Ambato de cerca, la carretera está en buenas condiciones. Vamos a apoyar a campeón. Vamos a Ambato todos muchachos, a $10 la entrada, necesitamos, 20 tribuna necesitamos y hacer, 30 palco. Necesitamos hacer los 6 puntos porque los otros 3 también van a estar asegurados, son 9 puntos. Vamos a regresar por la copa, por el primer puesto, que el primer puesto está prestadito. A toda la hinchada que vamos a Ambato, cuidémonos las espaldas. ¿Sí se va a ir a Ambato? Claro, que sí estoy diciendo, señor. Ya. Desde que llegó, dijo. Sí se va a Ambato, sí se va. Ya saben cómo es Ambato. Un poquito aportando a las palabras del Paul, pero esa tierra hay que tener cuidado, porque ya saben hay cómo que tener el respeto, hay que tener el respeto. Hay respeto, exacto. Sí, sí. Tener respeto a la tierra de los tres Juanes. Bueno, muchachos, bueno, para ver si es que pequeño gigante, infórmales cómo quedó el marcador. Te veo que estás saltando ahí para empezarnos a despedir. No, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. De verdad, vamos todo, como dijo Pacheco, vamos todo a Ambato, vamos a cuidarnos entre todos, vamos a hacer un gran carnaval como siempre lo hace la gente, sobre todo, y mil respetos a la gente que está allá, la que es de hincha de liga, todo el recibimiento que organiza, muy bueno, de verdad, y muchas gracias por eso, y vamos todo a Ambato temprano, hagan bien los planes, pasa ahí temprano por el tema que les comentamos, y aguante la U. Ah, el partido quedó 2-1, ganó el que debía ganar. Goles de Ronaldo. El segundo lo hizo Ronaldo, el primero no lo vi. No lo vi el primero. No, qué bueno. Mi querida Zuquita. Zuca para los demás. Zuca para los demás. No, muchachos, un gustazo estar otra vez este sábado con ustedes, hablando del más grande. Como siempre, larga vida al Rey de Copas. A toda la gente, gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Señores Pacheco, a la familia Pacheco, a los enanos, a la hija del Santi. A la familia Nahuelpan. A la familia Nahuelpan. A todos, muchísimas gracias. Alema Duño, que está aquí también. Muchas gracias a todos por el apoyo y el próximo sábado nos vemos con un nuevo programa de Planeta. Chicos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Te mando un beso grande, Futu, y bueno, hasta la próxima. Aguante Liga. Un abrazo, Changuito, con Changuito. Te mandan un beso, Bechang, pero con confianza, mijo. Ya, güey. Ya se sonrojo. Bueno, chicos, qué chévere haber estado con ustedes hoy tarde, un poquito tarde, pero no importa. algo que quería acotar y algo que me pareció hermoso en el último partido de la última vez. Pacheco no tiene permiso para irse a Ambato. Como con 10 niños en toda la General Sur y pasamos. No pasó nada, ¿no? Qué bestia, ha hecho un carnaval, es los increíble. Enanos disfrutaron y fue y hermoso. Las fotos están en Facebook. Y las en fotos Facebook, están en Planeta en, Algo. Sí, ¿eh? Yo quiero acotar eso. Estábamos con la cuestión de los cocos y todo, y bajé, y había un guagua, no tenía ni un año, no sabía ni caminar, pero era agarrado a la mada y con no, y es algo bien bonito. Claro, la siguiente generación. La siguiente generación de esta barra que tanto alienta, que tanto apoya, que tanto de la hinchada. Hablemos también porque es parte de la hinchada grande de Liga. Bueno, de mi parte me despido. Sí, claro, va a venir, ¿verdad? Claro, y ahora ya sí. Ya me mando más ya. Ya, gracias. Ya tiene. Gracias a todos. Un gusto volver a esta nuestra casa que es Planeta Albo. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, saludos a todos los hinchas de Liga alrededor del mundo y ahí se ven. Gente, mañana con todo Ambato. Un solo grito que sea por la Universidad Central, con la U en el corazón. Bueno, muchachos, mi querido Taz, pégase la despedida, agradecer bastante a todos quienes nos soportan sábado tras sábado. El informarles y el contarles que todo esto es para Liga, es por Liga, porque Liga es nuestra razón de vivir. Y Julián, a ver, ¿qué dijiste? A ver, para que te escuche toda la gente. Liga Campeón. Liga Campeón, esa es la nueva generación de hinchas. Esto ha sido Planeta Albo. Muchas gracias, muchachos. Caminando vi el calor, caminando vi la pena, caminando vi el dolor, recorriéndome las venas.